Alabado sea el Señor en esta mañana. Dios guarde. Yo quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Números. Libro de Números. Ese libro es fácil de encontrar, el tercer libro. Ahí usted abre a Génesis, después está Éxodo y ahí está Número. El libro de Números. En el capítulo 17 vamos a estar leyendo, esta vez por razones de tiempo, solo vamos a leer dos versos. Pero el capítulo entero tiene que ver con el sermón. Números capítulo 17, los versos 7 y 8. Solo vamos a leer esos dos versos. El título que tiene arriba es La vara de Aarón florece. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, versos 7 y 8. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuedos y produjo almendras. Padre, gracias por esta tu palabra. Ahora, Señor, ministra mi vida para así hacerlo a la iglesia. Gracias, Padre. Autorízame a hablar de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Pueden sentarse, hermano. Yo quiero meditar en esta mañana bajo el tema, ¿cómo está tu vara? ¿Cómo está tu vara? Esta porción viene extraída de una historia muy importante que se dio con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto, pero luego de que el Señor le sacó de allá, tuvo que caminar por un desierto que no había agua, no había vegetación, no había sombra, sino solamente sequía, arena y sol. Sequía, arena y sol era lo que había en ese desierto. Y estas condiciones provocaban en el pueblo de Israel que en ocasiones se sublevaran y se sentían rebeldes y se rebelaban contra dos personas que Dios había colocado en dirección de ese pueblo en ese desierto. Y Dios había colocado a Moisés con la autoridad legal para que dirigiera a ese pueblo. Pero también había colocado a Aarón como la autoridad espiritual. Entonces tenemos dos personas que tienen dos autoridades delegadas de Dios. Autoridad legal, Moisés, y autoridad espiritual, Aarón, porque viene descendiente de la tribu de Leví. Los levitas, los adoradores. Pero el pueblo se rebeló, y todo eso lo pueden encontrar ustedes en el capítulo 16 del mismo libro, donde tres personas a la cabeza, con Coré a la cabeza, se rebelaron contra Moisés y contra Aarón. Dice que Coré, Datán y Abirán, esos tres reunieron 250 líderes del pueblo. Y ellos se pusieron, bueno, a partir de ahora, nosotros no vamos a estar escuchando a esas dos gentes que cada vez están dándonos órdenes y dándonos disposiciones. Oiga, eso, se han rebelado ¿contra quién? Contra Moisés y contra Aarón. Y entonces viene Moisés y lo invita para el tabernáculo. Y oiga la respuesta de ellos. Ya se habían puesto de una, hermano. Eso sucede muchas veces en las iglesias, que en ocasiones hay hermanos que se ponen a una y se sublevan contra la autoridad establecida por Dios. Y cuando Moisés viene y lo invita, dicen ellos, no iremos. Ay, ¿qué le está pasando a esta gente? Dice Moisés. No iremos, porque ustedes dos se creen que solo ustedes pueden venir a estar soñoreándose de nosotros y hablándonos. Nosotros somos tan santos como ustedes. Oiga eso. Y es posible que ellos tuvieran razón. Porque aquí en la iglesia, todos tenemos la santidad de Dios y lo que Dios nos ha dado. Pero hay autoridad establecida por Dios. ¿Sí o sí? Tenemos el mismo espíritu y hemos bebido de la misma agua. Pero eso no quiere decir que yo pueda sentirme que yo también puedo estar al nivel del que está con la autoridad de Dios. Usted puede predicar mejor que el pastor. Usted puede dar estudio mejor que el pastor. Es más, usted puede hacerlo a los ojos de los hombres mejor que lo que hace el pastor. Pero eso no le da a usted la autoridad ni el derecho para decir que usted está en el mismo posición de autoridad que la que Dios ha dado. Dice que ellos murmuraban contra Aarón y contra Moisés. Y dijeron, mira, vamos a ponernos de acuerdo. Y hoy se acabó que ellos nos estén mandando. Hoy nosotros se lo vamos a decir en su cara. Y cuando lo pasan, ¿qué pasa? Oiga lo que hizo Moisés. Oró ante la desobediencia de ellos. No vamos a ir porque nosotros también somos santos, igual que ustedes, le dijo Coré. Y entonces, hermano, oigan lo que hizo Moisés. Moisés solo oró. ¿Y sabe por qué oró Moisés? Porque ellos creían que estaban desafiando a Aarón y a Moisés. Y no era Aarón y a Moisés que ellos estaban desafiando. Estaban desafiando al Dios, a Dios mismo. No era esas dos personas que ellos estaban desafiando. Ellos estaban desafiando a Dios. Porque detrás de esos dos hombres estaba Dios. Hermano. Y dice que luego Moisés le dijo, bueno, pues está bien. Si ustedes son tan santos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a subir al tabernáculo y vamos a presentarnos todos allá. Y a Dios que escoja el que él considere que realmente es el verdadero santo escogido por Dios. Si es uno de ustedes que debe ser el que debe estar donde estamos nosotros, pues no hay problema. Vamos a subir allá. Óigame, hermano. Cuando suben allá, Dios toma el control del asunto. Le dijo Moisés, miren, vamos a subir al tabernáculo. Y si ustedes creen, vamos a pararnos allá, que se coloquen ahí lo de Coré, lo de Datán y lo de Abirán. Y si acontece algo anormal o inusual, vamos a ver entonces qué va a pasar. Porque si hay algo sobrenatural que sucede, ustedes van a saber de parte de quién es que está la autoridad de Dios. Y cuando llegaron allá al tabernáculo, entonces, ¿qué pasó? Dice que la tierra se abrió. Se abrió la tierra y se tragó a los tres cabecillas. A los tres cabecillas se lo tragó la tierra, porque se habían levantado no contra Aarón ni contra Moisés, se habían levantado contra Dios. En otra palabra, se habían levantado con lo que Dios había establecido. Pero usted sabe que esos tres conquistaron a 250. Y los 250, cuando vieron que esa tierra se abrió y se tragó a esos tres y a la familia, dijeron: ¡ay, caramba! A juicio ha dicho. Dice la palabra que fuego salió de ahí y lo alcanzó a los 250 y lo consumió también. Hermano, con el poder de Dios no se juega. Ni con la autoridad de Dios se juega, ni con lo que Dios ha establecido se juega. Usted tiene que ponerse a cuenta con Dios y no estar en contradicción con lo que Dios ha establecido. Se lo tragó, hermano, la tierra, y lo que quedaron fueron consumidos. Pero el pueblo, óigame, hermano, es tremendo. Y hoy lo que quiero concentrarme es en lo que dice el tema. El tema es: ¿cómo está tu vara? A pesar del pueblo haber visto que se consumió a los tres y el fuego quemó a los que quedaron, a los 250, ¿usted cree que eso fue un escarmiento para el pueblo? El pueblo seguía murmurando. El pueblo seguía en las mismas condiciones. Y dice Moisés, tuvo que orar otra vez por ese pueblo que estaba murmurando ahí. Y dice: wow, pero todavía el pueblo no se ha conformado con ver la expresión de Dios respecto a las murmuraciones, respecto a las rebeliones. Entonces, el Señor le dijo: mira, te voy a dar esto. Para que ellos entonces entiendan. Dile a cada uno de ellos, como representante de cada una de las descendencias de las tribus, fueron 12 tribus. Dice, dile que cada uno tome una vara en representación de las tribus que hay allá. Y esta es la parte que me interesa, porque necesitamos saber cómo estamos delante de Dios. Dice que cada uno tome una vara y la lleven allá al tabernáculo. A la de Aarón, ponle ahí su nombre, porque ellos son descendientes de la tribu de Leví. Y mete la vara allá, a ver qué va a pasar. Entonces, que la que yo florezca, ese será mi escogido, dice el Señor. Y entonces Moisés fue y le dijo: miren, suban cada uno los representantes con su vara al tabernáculo. Porque allí vamos a saber a quién Dios ha escogido de verdad. Y subieron todos con su vara y la colocaron allí. Y se fue Moisés. Dice que al otro día volvieron, hermano. Y cuando cada vara tenía su nombre de la tribu a la que pertenecía. Y entonces cuando van, encuentran: la vara de Aarón había florecido, hermano. Óigame, hermano. Las cosas que Dios hace, los hombres no las pueden entender. Usted sabe lo que es coger un bastón, oiga, viejo ya, de madera. Eso a los ojos de nadie puede pensar que un bastón seco, de almendro, que se coge para apoyarse, para caminar, como se coge para librarse de los animales, de la fiera, ese bastón seco, que es símbolo de autoridad, dice que el bastón de Aarón, oiga lo que echó, echó hoja, echó flores, echó fruto y echó almendra. Eso es raro. Y entonces cuando destapan y ven, le dicen, bueno, entonces aquí está. La vara de Aarón es la que ha florecido. La de ustedes no tiene fruto, no tiene nada, no ha reverdecido. ¿Qué implica esto? La autoridad de Dios está en ese hombre. La autoridad de Dios está en Aarón. Ustedes los demás tienen que someterse a la autoridad que Dios ha establecido. ¿Y qué dijeron ellos? ¡Ay, Moisés! ¿Qué nos queda a nosotros? ¡Morir! ¡Vamos a morir! ¡No! Ustedes tienen que presentarse al que tiene la autoridad. Y el que tiene la autoridad es Aarón. Y ese es el que va a interceder para que ustedes no mueran. Ustedes tienen que ir a acercársele a ese Aarón. Porque ese es el que tiene la autoridad de Dios para librarle a ustedes de que mueran. Hermanos, al que el Señor ha colocado la autoridad, a ese tenemos que obedecer. A ese tenemos que no postrarnos ni adorarle, sino respetarle como establecido por Dios. Dice que, y aquí es la parte que me interesa que ustedes aprendan, los significados de cada una de esas cosas que se dieron en la vara de Aarón. Dice que reverdeció, echó flores, arrojo de fruto nuevo, produjo almendras. Y aquí yo quiero ver uno por uno eso. Porque hoy vamos a predicar breve porque tenemos la Santa Cena. Pero antes de ello queremos que nos miremos interiormente. Dice que lo primero fue que reverdeció. Hay una canción por ahí que tiene José Luis, dice, ¿quién ha visto nacer de un tronco seco ninguna flor? Dice que lo primero es que reverdeció. ¿Y qué es reverdecer, hermano? Olivo que sabe de una mata, eso implica que la savia, la coraza de esa mata tiene que estar viva para que pueda tener una hoja que usted pueda advertir y decir, oye, esa mata que usted está viendo ahí de aguacate, esa mata tiene hoja, esa mata está viva. A nadie le cabe duda de que esa mata está viva, esa que tiene hoja verde. Tiene una coraza, tiene una raíz. Y usted y yo, ¿qué hemos sido? Nosotros éramos muertos. Pero cuando vino el toque de Dios a nuestras vidas, nosotros pudimos de nuevo reverdecer. Hemos reverdecido, hermano, porque tú estabas muerto, tú estabas peor que lo que estaba la vara de Aarón, tú estabas seco, pero has reverdecido. Ha reverdecido, porque cuando Dios te llega a ti, a tu vida, Él puede reverdecer, Él puede hacer que tú tengas hojas verdes. Hermano, yo no sé cuánto tienen hojas verdes en esta mañana. Yo no sé cuánto siente que están con hoja verde en esta mañana. El Señor te ha dado vida. Estaba muerto. La vara de Aarón estaba seca, estaba muerta. No hay posibilidad de vida. Pero Cristo te dio vida. Tienes hoja. Pero más que hoja, tienes flores. El Señor, ¿qué es lo que hacen las flores en los árboles? Embellecer a los árboles con sus flores. El Señor te ha embellecido. Tú estás bello, estás bella de parte de Dios. Yo no sé cuántos se sienten que están bellos delante de Dios. Hermano, no importa lo que tenemos, nuestra barriguita y lo que tenemos, todas esas cosas, somos bellos de parte de Dios. El Señor nos ha creado flores que ha adornado nuestras vidas. Tú eres bello. Ahora hay muchas mujeres que se están muriendo haciéndose liposucciones y haciéndose cosas y operándose y se mueren. Tú no necesitas nada de eso porque eres bello. El Señor te ha hecho bello, bella. Dile a tu hermano, tú eres bello. Tú eres bello. Si no te había visto que eres bello, eres bella. Hermano, Después de las flores, viene el fruto. ¿Qué fruto está dando? Dios nos ha puesto para que llevemos frutos. Frutos. Y los frutos que tú y yo debemos dar son frutos del Espíritu. No puede haber gozo cuando hay odio. No puede haber gozo cuando hay falta de paciencia y no hay paz. El Señor te ha dicho que debe llevar fruto, pero fruto del Espíritu. Hermano, nosotros tenemos que dar muestra de que realmente estamos llevando el fruto del Espíritu de Dios. Usted tiene que dar fruto. ¿Y qué fue lo que dio? ¿Qué fruto fue que dio la vara de Aarón? Dice que produjo almendras. ¿Y por qué produjo almendras? ¿Por qué produjo almendras? ¿Alguien sabe por qué produjo almendras? Porque era almendra. Entonces, lo que hemos sido en el Señor, tenemos que dar frutos. Si tú eres un fruto de Dios, tienes que dar el fruto que se espera de parte de Dios. No podemos, como dice la palabra y decimos nosotros, pedir peras al olmo. No, si usted es fruto de Dios, dará fruto que refleje la presencia de Dios en su vida. Dio almendras, porque era de almendro la vara. Y por eso dio almendras. Si tú eres de Dios y eres del Señor, tiene que dar fruto del Espíritu. El fruto que tú das tiene que ser un fruto del Espíritu. ¿Por qué las otras varas no produjeron nada? ¿Por qué no produjeron nada las otras varas? Solo una de las 12, que fue la de Aarón. Dice que las otras varas no produjeron nada porque estaban llenas de murmuración. Hermanos, si estamos murmurando, no hay fruto. No hay fruto. No puede reverdecer nuestra vara. No produjeron nada porque estaban negativos. El negativismo que muchas veces se cierne en nosotros nos impide que podamos nosotros reverdecer y producir fruto. También estaban llenos de incredulidad. No le creían a Dios. A pesar de lo que Dios había hecho por el pueblo, ellos no creían a Dios. Ni creían a los que estaban de parte de Dios. Y finalmente, ellos, su vara no floreció, porque ellos se creían santo. Y el asunto no es creernos santo. El asunto es ser santo. Porque el asunto para Dios no es lo que yo creo, es lo que soy para Dios. ¿Entiende? El asunto no es lo que creo, sino lo que soy para Dios. Mira, es tan santo que se creyeron ellos, que ellos podían estar quemando incienso. Y ellos podían estar haciendo y usando los utensilios que usaban los sacerdotes. Dice que la palabra le dijo, dile a Eleazar, que recoja todos los incensarios que ellos tienen ahí. Porque sin autoridad de sacerdote han estado usándolo. Tráelo todo para que lo quemen. Hermano, se creían santos y ellos creían que podían ministrar, andar con los incensarios igualito que andaban los sacerdotes. Hermano, estar haciendo, eso era estar relevado para los sacerdotes. Ah, pero ellos cogieron los incensarios y le echaron incenso. Ah, que va, vamos, somos sacerdotes, estamos santos toditos, vamos a hacerlo. Ellos son, somos tan santos como ellos, vamos a regar. Recógemelo, dice. Recógemelo todo. Quémalo, Eleazar. Quémalo. Son cosas sagradas para el servicio de Dios y para el uso de los sacerdotes. No están autorizados a eso. Ahora bien, si ellos quieren salvarse de la que le viene, que se acerquen a Aarón, que ese es el siervo mío. Hermano, nosotros muchas veces nos equivocamos delante de Dios y nos comportamos rebeldes delante de Dios. Pero Dios quiere que renunciemos a nuestra rebeldía. Dios quiere que renunciemos a nuestro negativismo, a nuestra incredulidad y a ser verdaderos santos para Él. Y cuando somos verdaderos santos para Él, es cuando realmente estamos haciendo lo que a Él le agrada. Dios quiere en esta mañana que tú hagas para Él lo que le agrada a Él. Y que a Dios siempre escuche su voz, que de alguna manera Dios se ha de comunicar contigo y para ti. Finalmente, yo quiero que entonemos nueva vez el coro "No hay nada mejor". Porque es cierto que no hay nada mejor que estar en la presencia de Dios. El incienso que ellos pudieron quemar no subió a la presencia de Dios, porque no estaban aptos para hacer eso. Necesitamos estar aptos para hacerlo, para que suba a la presencia de Dios nuestras oraciones, nuestras peticiones y lo que hacemos para Él suba ya a la presencia de Dios. Dios quiere en nosotros que podamos llegar al trono de Él y entremos a la presencia de Él.